Bueno, pues seguimos, ¿qué tal? El sábado, día 20 de junio, y vamos a llegar ya a la recta final. Y antes de tocar el próximo tema, queríamos conectar con la manifestación que hemos comentado durante toda la mañana, que se celebraba hoy en Córdoba, de las Marchas de la Dignidad. Y bueno, creo que tenemos al teléfono a Mercedes Aguado, sindicalista de COBAS y miembro de la Marcha de la Dignidad, que está allí presente ahora mismo en este momento. Buenos días, Mercedes. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Bien. Y ya terminando la manifestación, escuchando el manifiesto, a distancia, por supuesto, que aquí la ciudadanía hemos dado una lección de civismo tremenda, porque se han respetado las distancias que habíamos acordado en las marchas. Y la... Era mantener una distancia tanto... hacer cuatro columnas, y la calle se estrechaba, hacíamos tres, con una distancia de 2 metros, tanto para el frente como el lateral. Y no ha habido absolutamente ningún problema en mantenerlo. La gente ha dado una lección de civismo tremenda. A pesar, Mercedes, de lo que me comenta Juan Rivera, que acaba de llegar para entrar ahora en el programa, de que la participación ha sido muy amplia, que ha habido muchísima gente, ¿no? Está viendo muchísima gente. Sí, muchísima gente. De hecho, no hemos parado en la subdelegación de gobierno de salud, donde la delegación de salud, donde se ha leído un manifiesto y se ha tenido que leer 2 veces porque, claro, había gente todavía en Tontatejares, ¿no?, que no había llegado y no escuchaba nada, entonces se ha leído 2 veces. Ahora, como estamos aquí en la Plaza de la Constitución, donde hay una zona muy amplia de jardines, pues no hemos distribuido más ampliamente, y vamos, que se sigue manteniendo la distancia y se escucha perfectamente el manifiesto. Muy bien. Las reivindicaciones, Mercedes, comentábamos esta mañana al principio del programa, principalmente y como enganche, el tema de los servicios públicos, sobre todo la sanidad, que se ha mostrado tan necesaria, que el que sea pública, ¿no?, en esta pandemia, pero también otra serie de reivindicaciones que anuncian lo que tiene que ser un verano ya calentito, aparte del calor, y un otoño que también promete movilizaciones por derechos sociales, ¿no? Sí, porque nos negamos en rotundo a que todo se privatice, porque empezamos por la sanidad, después por la educación, después por los servicios sociales y todo lo que corresponde a lo que nosotros pagamos. Nosotros pagamos unos impuestos y exigimos que esos impuestos sean que se dediquen a todos los servicios públicos, y todos los servicios públicos a toda la ciudadanía. Es decir, la sanidad que sea universal y gratuita. Claro. No que se estén privatizando y se estén adueñando de esto pues las grandes empresas, que bueno, aquí en Andalucía ha habido, no ha sido tan grave, la privatización de la sanidad como en Madrid o en Barcelona, ¿no? Pero aquí ha habido una privatización encubierta tremenda, ¿no? Y siguen, este gobierno sigue haciéndola. No. El gobierno que tenemos aquí en Andalucía, pues sigue haciendo privatizaciones. Y en educación, pues hace unos días leí que ya se podía elegir, que podías elegir la escuela para tu hijo. Sí. Pero claro, puedes elegir una escuela concertada. Escuela pública no la puedes elegir. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a cerrar líneas en los colegios públicos para dárselo a la concertada? Efectivamente. ¿No? Así hemos tenido a la 11 hoy precisamente a una madre de un AMPA y nos ha estado contando en el colegio Algafequi lo que está pasando, y bueno, está pasando en otros muchos más colegios de la ciudad, y el sábado que viene trataremos ese tema con tranquilidad aquí en el programa, porque es que es tremendo, es lo que tú dices, es como están cerrando líneas y la única opción que le están dando a padre y madre es o llevarlo a un concertado, para el cual no hay problema de que haya pocos niños y niñas, o llevárselo a otro barrio no público si es que queda hueco, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Además, ayer hablaba precisamente con una maestra y decía que lo del distanciamiento social que se va a aplicar en la escuela pública son a partir de 10 años. Uh-huh. Es decir, en los pequeños no lo van a hacer. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro, entonces no se va a aplicar todo lo que es la ley. Aquí en Andalucía de los recortes. Se está haciendo tremendo, y se va a hacer tremendo. Sí. De hecho, también a partir del lunes, por ejemplo, todos los bares ya pueden estar al 100%. Sí, pero para... Y en cambio, nosotros en la manifestación nos exigen hicieron mucha incidencia en que mantengamos la distancia de seguridad, que para nosotros que es perfecto, que es, decir, que es que debería de ser así, sí, siempre, claro, hasta que todo esto no pase. Pero es que, como no ha terminado, no entiendo por qué el lunes se pueden abrir los bares al 100%. Pero a nosotros se nos critica porque nos manifestamos. Claro. Y nos manifestamos porque queremos que nuestros impuestos se dediquen a la sanidad pública, a la educación pública y a los servicios sociales públicos. Claro. Vale, Mercedes, pues de verdad, muchísimas gracias. Perdona el atraco, porque has ido corriendo, corriendo y sin decirte nada. No pasa pero nada. Te agradecemos no pasa nada. Un montón. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por la información y que termine eso igual de bien que va. Sí, estoy muy bien. Muchas Venga, gracias. Un abrazo. Adiós. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Rafael Juan. Pianito, pianito, vamos avanzando hacia la una. Que no creáis que estamos loquitos porque llegue la una, ¿eh? Que nos da pena y todo, es vaya, increíble, pero además no, pasa muy rápido. Tenemos ganas de esa cervecita después de la una que siempre también. Nos tomamos para celebrar, que hay mucho programa, que hemos quedado contentas ha de cómo ha salido. Medio bien. Pero es verdad que se nos queda cortísimo siempre y que. Vaya. Y que el lunes tenemos pensado un programa y el viernes nos sale otro distinto, porque han surgido muchas cosas y. Así es. Y bueno, esa es Córdoba y. Y afortunadamente que siga así de reivindicativa, ¿no? Vamos, para acabar el programa, vamos a tocar un tema, bueno, pues que un poquito de sensibilidad nos toca desde que ocurrió el desgraciado fallecimiento de Julio, ¿no? Ya la semana pasada dedicamos, como no podía ser de otra manera, porque sale del corazón, un recordatorio. Y bueno, pues esta semana pasada, el miércoles, el colectivo Prometeo que Julio fue uno de los fundadores, pues tuvo su primera reunión después de ese hecho, después del confinamiento, y entendíamos que las dos decisiones principales que ha tomado el colectivo Prometeo en esta reunión merecían estar hoy aquí en el ¿Qué tal? Para conocimiento de la población cordobesa. El colectivo se reunió el miércoles y ha tomado dos decisiones, una en torno al manifiesto que redactó Julio con ayuda de algunos compañeros y compañeras, pero bueno, principalmente fue él, justo antes de, bueno, pues en el mes de abril, en el pleno confinamiento, y con la idea de empezar a trabajarlo en cuanto que ocurriera la desescalada en la que ahora estamos ya. Y luego el otro tema principal que se decidió fue la celebración de un foro social homenaje que combinara ambas cosas para el mes de septiembre. Y para ello, bueno, pues hemos pedido que viniera un amigo, que además es el nuevo presidente del colectivo, que es Juan Rivera, nuestro también queridísimo Juan García, después de 10 años de presidencia y un trabajo magnífico, como hemos podido comprobar por los resultados que el colectivo ha tenido, pues ha dado paso a Juan Rivera y lo tenemos hoy aquí para que nos explique precisamente estas dos cositas. Juan, muy buenas tardes ya. Pues buenas tardes. Que bueno. Juan ha abandonado la manifestación amablemente para venirse para acá corriendo y aquí lo tenemos para que no eche una manilla con esta historia. Juan, hablábamos de esa decisión del colectivo, esa doble decisión del colectivo. ¿Qué implica el tema del foro homenaje? ¿Qué es lo que el colectivo tiene pensado? Bueno, pues estamos ahora mismo en la fase de preparatoria, digamos, y de contactos. ¿Qué tenemos pensado? En primer lugar, todo va a depender de cómo sea la evolución de la actual situación sanitaria que tenemos en el país. Nosotros cruzamos los dedos y deseamos que nos permita, pues, hacer algo que consideremos que esté a la altura de lo que la figura de Julio significaba. Pero ojo, la figura de Julio que significaba el colectivo que llevamos desde el año 2000, que parece que fue ayer, pero hace 20 años, cuando Julio propuso a un grupo de compañeros de actividad política y social, pero sobre todo amigos, que tirásemos para adelante con un proyecto que era el proyecto del colectivo Prometeo. Pues desde el año 2000, pues ya sabéis que la historia que se ha hecho ha sido una historia con una vertiente social, una vertiente política muy fuerte, y lo que se oía siempre por parte de Julio era de una agiografía, es decir, si algo le fastidiaba, y tú lo conoces igual que yo, era el que lo tratasen como un Santón. Entonces, automáticamente ya tenemos la primera pista. Se trata de hacer un foro homenaje, pero que evidentemente la carga de humana reivindicativa de esa figura de Julio amigo, de la figura de Julio escritor, la figura de Julio político, la figura de hombre público, la figura social que ha sido su vertiente, hay que recordarla y tenerla, pero recordarla desde el trabajo. Y entonces el foro, tenemos también cierta experiencia, como sabes, porque te ha tocado algunas veces conmigo organizar, el foro, pues lo que va a tratar es de poner sobre la mesa ese trabajo, los tres trabajos para decir programa, y centrarnos en ello. Porque consideramos que la única forma de crear una sociedad civil fuerte, que es otra de las reivindicaciones, también otras veces lo hemos llamado contrapoder, en el sentido de que el poder hegemónico del sistema nos machaca todos los días, pues la única forma de ese contrapoder es una sociedad civil fuerte y articulada. Lo que antes comentaba Mercedes de la manifestación, yo me he encontrado con un montón de compañeros de la enseñanza, porque está clarísimo que el modelo que pretenden imponer es el modelo de la privatización y la de la mercantilización. En ese contexto, pues nosotros la mejor forma de hacerle un homenaje a Julio es trabajando como él quisiera y siguiendo en la línea. Y tú has hablado también de lo siguiente, del manifiesto El Hoy y el Mañana, razones para nuestro compromiso, que efectivamente salió en abril, al que se suscribieron 7.000 personas y donde se planteaba todo lo que significa poner en primera línea derechos, los derechos humanos recogidos en leyes que ya tenemos, uno de los Declaración Universal de Derechos Humanos, que nuestro país es signatario, y segunda, la tan cacareada por eso, entre comillas, constitucionalista. Bueno, que vos seas constitucionalista siendo franquista de risa, y que el PP sea constitucionalista cuando en su momento, cuando era Alianza Popular, también el reducto del último ministro franquista se negó a votar a la Constitución del 78, pues me hace mucha gracia que se reclamen. Bueno, pero esos artículos están allí. No está solamente la bandera y el rey, están los otros artículos, y esa es nuestra apuesta, ¿no? Un lugar de reflexión y un lugar de confluencia, ¿no? La verdad que quien conocía y apreciaba a Julio como vosotros, ¿no? No hay otra manera mejor, ¿no? Para seguir su pensamiento, y es la única manera que de ese sentido homenaje y de seguir trabajando por lo que él creía, ¿no? Cuando se han visto en otros momentos, bueno, pues otro tipo de homenaje. A él el que le gustaría es el que está ahí apostando, ¿no? Y además que no es un homenaje, vamos a ver, un poco vamos a hacer un símil. Hablando el otro día con un personaje que le tengo aprecio del gobierno sobre el ingreso mínimo vital y sobre la renta básica, pues yo le decía, si el ingreso mínimo vital es un fin, entonces me parece que muy poco avance. Ahora, si tú me estás contando que es el primer paso, entonces lo entiendo. Pues lo mismo, el homenaje, el foro homenaje a Julio, no es finalista. No se trata de que hagamos un homenaje en septiembre, y se acabó. Ya hemos llorado un poquito, hemos hecho la foto, estamos todos muy, muy compungidos y a la vez alegres. No, no. Esto es el inicio de seguir manteniendo lo que era el espíritu. Y ese espíritu es que, encima, por desgracia, para nuestra desgracia, es que hay un legado, y el legado último es el manifiesto. Y en el manifiesto está avisándose de que estamos en una crisis sistemática del sistema, que no es una crisis que se pueda solventar de una manera rápida, todo lo contrario, como no haya una apuesta social fuerte, una apuesta de movimiento movilizado, nos van a comer vivos, mucho peor que la de 2008. Entonces, la forma es, hacemos esto como pistoletazo de salida, no como fin, como finalidad, ¿no? Rafa me decía que habían firmado, ¿cuántas personas? 7.000, bueno, 6.800 personas, sí, son mucha gente, mucha gente. Me imagino que el objetivo será que esa gente vaya ya más allá de la firma. Claro. Algo que Julio también odiaba, sí, que era el de los piropos, los, sí, de los piropos, las loas, ¿no? Pero no, luego no ponerse con las manos en la masa. No me queréis tanto y votadme más, que era lo... Menos piropos y más votos, decían, ¿no? Claro. Y me imagino que el objetivo será que esa gente, si no los 7.000, pues 6.500, se pongan mano a la obra y se pongan a debatir, a reflexionar y luego a... Hombre, hay una cosa que también jugamos con ventaja, de, tanto como colectivo y como la parte correspondiente, cuando el colectivo fue el motor del Frente Cívico, que es que la red de contactos personales que tenemos ya está creada. Y mucha gente que está acostumbrada desde múltiples zonas del país a trabajar colectivamente. Y con esta pandemia, que encima nos ha puesto las pilas en torno a lo que son las nuevas tecnologías y hemos aprendido a bajarnos app, descargarlos y hablar por teléfono, etcétera, etcétera, pues te permite que muchísimas, bueno, muchísimas personas de todo el Estado podamos estar ahora mismo intentando definir qué va a ser el foro, ellos también para participar, y en cada lugar con autonomía suficiente para darle la forma en función de la fuerza que se tenga, y que evidentemente estamos hablando de personas con una capacidad de activismo social bestial, personas de un nivel político cultural extraordinario y personas que se lo creen, que eso también es muy, muy importante. Entonces, evidentemente hay que tirar de los 7.000, si no habría alguno que firmaría por aquello de decir, bueno, que salga mi nombre, no, pero que el resto de la gente no. La gente que ha firmado por sus profesiones, por los datos que ha dado, son gente muy múltiple y de todos los sectores. Y curiosamente, muchísimos de servicios sociales, muchísimos de gente, de por ejemplo, del precariado, en torno a hostelería, en torno a las Kelly y compañía, y muchísima gente de sanidad, de enseñanza, de los sectores que se han visto y que están amenazados. Entonces, tú te pones a mirar y entre médicos, profesores, gente de servicios sociales, pues hay una gran parte de los firmantes, ¿no? Esa diversidad muy rica. Muy rica, muy rica, muy importante, ¿no? Además, la gente que está sufriendo y va a sufrir los recortes y la crisis, tanto la de 2008 como la actual, ¿no? Es lo lógico, claro. Estábamos comentando antes, el otro día me estaban haciendo una entrevista, que no sé cómo saldrá. Porque fue una hora y media en el día de Córdoba, y claro, da para hablar mucho, pero luego ya depende por dónde corten, ¿no? Que en dos folios no sé lo que van a poner. Y se hablaba, salió el tema del campo, lo estaba comentando, ¿no? A mí la gente del SAM me manda todos los días, porque somos amigos y hemos dado la cara por ellos cuando hemos defendido la injusticia de las condenas a Cañamero, a Bódalo, a Fran Molero, a los que estaban por los carritos del Mercadona y compañía. Como lo hemos defendido, igual que hemos defendido al FON, a las chavales de Alsasu, al Arnoldo Otegi cuando le hicieron la condena injusta. Bueno, pues cuando me estaban hablando de lo que era la seriedad del empresariado agrario, y yo diciendo, pues mira qué seriedad, aquí están pagando 20 euros por 1.700 kilos de papa, aquí están pagando la caja de recogida de ajo a 0,20, para sacar 20 euros en un campo cuando está prohibido más de 6 horas y media, bueno, a destajo, tienes que tirarte para sacar 20 euros, 8 horas y pico, pero sin parar. Y tú me estás hablando de que no tienes gente que te quiera... Claro. Y claro, lo que tú no tienes gente es que te quiera ir de esclavo, que es una cosa muy, claro, muy distinta, ¿no? Y esa mentalidad, por desgracia, está presente y va a estar más, porque... Claro. Juan, ¿habéis pensado... segunda quincena de septiembre, siempre y cuando el tema sanitario, ¿no?, sí, lo permita. ¿Será en Córdoba, entiendo? El primer, claro, ¿será aquí? En Córdoba se van a pedir espacio público, uh-huh, entendiendo de algo básico, que es que el primer alcalde democrático de esta ciudad se llamó Julio Anguita González, uh-huh, y yo creo que independientemente del color que tenga un ayuntamiento, pues ya que no se pudo, aunque lo hicimos de forma también cívica, pese al Estado, le dimos el homenaje de los amigos, pero no se pudo hacer la despedida que en su momento hubiéramos querido, no hubiéramos querido despedirlo nunca, ¿no? Pero que tuvimos que hacer eso. Queremos que sea un espacio público que permita guardar distancia de seguridad en caso de que estuviese todavía vigente el Estado, y segundo, que permita consolidar un espacio donde sea múltiple y que tengan cabida pues todos los temas que vamos a barajar, de político, económico, sociales, distintos ejes que se van a tratar. Sería en septiembre. Tendremos, por desgracia, que recurrir o tener pensado un plan B. Y ese plan B es porque si ocurre, claro, algo, pues tenés que la posibilidad de reconducir y buscar pues otro recinto más, que nos limitaría mucho. Entonces, va a depender de la respuesta, en este caso concreto, de las peticiones que hagamos al Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo. Todas esas personas que hay que has dicho, Juan, tan variadas, sus profesiones, no sé, el colectivo Prometeo, hay gente a lo mejor que piensa que culturalmente está muy elevado, que son muy intelectuales. Eso que no los conoce. No, sí, es conocen. esa gente, la gente del campo, pues la gente de hostelería, sí, la gente que has mencionado, ¿no? Esas personas que a lo mejor no tienen un grado intelectual, pero sí tienen una conciencia de clase y política. Bueno, ¿cómo se va a trabajar esa variedad, no? Porque sí, nosotros, bueno, hay una cosa que, porque también estuvimos en el nacimiento de Convocatoria por Andalucía, uh-huh, y allí se demostró que se podía trabajar las áreas de elaboración colectiva. No significaba que ese área de economía estuviese el economista, ese era uno más. Y muchas veces cualquier marinero, me acuerdo, cualquier pescador o cualquier albañil le daban 20 vueltas en lo que es lo práctico. Entonces, el primer momento, nosotros no somos un grupo en absoluto elitista, y sí podemos decir que cuando que lo que nos interesa es sintetizar. Si tú cogemos los 10 puntos que el Frente Cívico tenía, yo creo que todo el mundo, no al desahucio, renta básica, salario mínimo de 1.000 euros, pensión mínima de 1.000 euros, son elementos que son comprensibles. Porque yo también en ese aspecto, como historiador, siempre digo a mis alumnos dos cosas. Y una de ellas que les digo es, cuando se hizo la Revolución Rusa, no llegó Lenin regalando libros de Pleyanov, que era el que había introducido el marxismo en Rusia, que era un pestiño en el sentido de, sino que hizo sintetizar paz, pan, tierra y libertad, y todo el mundo lo comprendía. Y el intelectual pues ayudaría en ese caso a difundir algo que se queda muy básico. Entonces, si nosotros queremos honrar la memoria de Julio, lo que era el trabajo de Julio, pasa porque seamos capaces de poner sobre la mesa muy poquitas cosas, pero esas poquitas cosas que se pongan sean comprensibles y que sean esenciales. Es decir, los pilares de una sociedad es la defensa de lo público, lo tenemos clarísimo. Sanidad pública, educación pública, servicios sociales públicos, cuidados públicos. Si no hablamos de lo que ha pasado con esta pandemia, si quitamos en la residencia de ancianos, ¿no? El efecto práctico, que no quieren decir, de la privatización. Y por cierto, con dos elementos que también habría que tener en cuenta. Uno, que en este país hay, por desgracia, mucha gente que se presta a ser un esclavo voluntario, que es el papel más ingrato que se puede tener en la sociedad. Y son no son el tonto listo de los santos inocentes, que por lo menos la Zaría ahorcaba al colega. Son los otros, los sumisos, los que están alrededor del señorito, le están lamiendo el culo, perdonad la expresión, y encima están contentos. Eso no lo podemos olvidar nosotros. Y frente a eso tenemos que dar alternativa que no sea envolverte en una bandera. La alternativa es otra. Y esa alternativa es decir, mire usted, a mí no me puede decir, como venía, Zara Inditex optimizará sus tiendas cerrando 2.000. A ver, yo en mis tiempos, echar a la calle 6.000 personas no es optimizar, es echar a la calle. Pero ¿qué es lo que han puesto todos los medios de difusión? Optimizará, pues oye, pues vaya forma de optimizar. El lenguaje es que es muy importante y no podemos arrebatarle las cosas, hay que decirlas claras. Y una de las virtudes que tenía Julio es que decía las cosas claras, aunque no gustasen. Hablábamos el otro día en el guardarraza de, en el 2004 hicimos un estudio sobre lo que era el proyecto de Constitución Europea. Hicimos un estudio sobre el proyecto y luego nos dedicamos, parecíamos, íbamos en pareja los dos, pero no de la Guardia Civil, que ya se le hacen caso, sino de los mormones, no nos hacían ni puto caso. Asambleas de 800 personas de Izquierda Unida ahí en el Palacio de Exposiciones y Congresos, explicándoles los textos, y cuando terminamos de explicarles se quedaban diciendo, bueno, pero si está en Europa es bueno el papel que entonces hizo Comisiones UGT, que fue demoledor para los derechos, y lo que sí se había dicho es lo que no querían escuchar, que si seguíamos con ese proceso de construcción europea era el proceso del neoliberalismo, que toda la vida ha sido el capital, no es otro proceso, y que nos quedábamos sin derechos, que es lo que ha pasado, que un banco central autónomo independiente se iba a poner sobre la mesa los intereses de las multinacionales, y si un parlamento, que era el único órgano elegido, no tenía, pues lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí el tema ya porque si no se nos va. Yo quería hacerle una pregunta, venga, pero si es breve, rápida. Si es venga, breve. Tenemos que ir cerrando ya. El Frente Cívico tuvo sus tiempos muy buenos, sí, pero bueno, finalmente se cerró, se acabó. Hibernó. Sí, porque sí, ahora lo explico en un segundo. Eso, y si es breve. Entonces, bueno, con esa experiencia y sí, con esa historia vivida, pues que ahora lo que sea, ¿no? Pues, no sé, la historia aprendemos todas, ¿no? Sí, el Frente Cívico, evidentemente, puso sobre la mesa algo que es que nosotros no nos presentábamos a elecciones. Y en aquel contexto, pues ya sabes, hubo compañeros que estaban en el Frente Cívico que apostaron por lo que hacer el eje de institucional político como el eje esencial. Eso también hemos aprendido, ¿no? Entonces lo tenemos ahí hibernado, y nosotros sí tenemos muy claro todos que la única forma de contrarrestar, aunque sea importante estar en las instituciones, que no lo negamos, pero la única forma de contrarrestar es con la movilización social, si no, no. Muy bien. Bueno, pues seguiremos preguntando. Seguro. Por dónde va la cosa, y de vuelta del verano me imagino que habrá más noticias y bueno, pues las traeremos aquí a esta mesa. Claro que sí. Y a nuestra radio. Se no acaba hoy ni música ni nada. La música ha sido la de Juan. La de Juan, bueno, una música... Que puedo decir que tiene muy poquita voz, pero muy desagradable. Por lo cual, eso que no hemos ahorrado. O sea, yo también te quiero. Sí, ¿no? Sí. Así que nada, pues, nos vamos a despedir ya hoy, ¿no? De acabar el programa, sí. Y fenómeno. Y recordando y un poquito a Julio. Y claro, y animando a la gente que tanto lo quiere y tanto lo estima y tanto comparte... lo que él comentaba siempre, pues que ahora toca, si queremos honrarlo de verdad, toca hacer caso de esas cosas que tanto nos gustaban y ponernos a remangarnos y ponernos a mano a la obra. Mano a la obra, seguro que sí. Hay que hacer lo que decía, reflexionar, debatir, acordar, organizarse, y una vez que todo eso esté hecho, a la calle, a reivindicar lo que todo el programa hemos traído hoy aquí, ¿no? Muchas cosas que... Vaya. Que tenían que estar en la calle. Que teníamos que estar en la calle, exacto. Muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, nos vemos el sábado que viene, ¿no? Sí. Esperemos que haya una buena semana para todas y estaremos aquí de nuevo. Muchas gracias, Rafa. A ti. Venga, hasta el sábado. Hasta el sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?